Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de Buscando Leones en las Nubes por esta temporada, la séptima de nuestra pequeña historia. Para despedir las emisiones por este curso, hemos elegido un programa especial, lleno de alicientes y que confío en que pueda interesaros. A lo largo de este curso hemos querido festejar los 60 años de Van Morrison, ahora ya son casi 61, con varias emisiones en las que hemos escuchado lo mejor de su música. Hoy, para despedir la temporada, vamos a cerrar ese homenaje volviendo a emitir un programa que ya salió al aire hace unos cuantos años y que relaciona de un modo que espero os resulte sugestivo la obra de dos irlandeses geniales, aunque de dos Irlandas distintas. El propio Van Morrison, el león de Belfast, y James Joyce, el escritor de Dublín. Muy querido este y citado por Morrison, como podréis apreciar en la primera canción que hoy escucharemos. Esta noche, entre las melancólicas canciones de Van Morrison, voy a leeros un cuento excelente de Joyce que dio pie a una también excepcional película de John Huston, Los muertos. Debo advertiros, antes de empezar, que pese a que os vamos a ofrecer tan solo una recreación hecha de fragmentos del cuento citado, este es demasiado largo para que pueda tener cabida, ni siquiera en extracto, en tan solo una hora. De modo que nuestra emisión se prolongará hoy algunos minutos por encima de las 12 de la noche. Un breve apunte antes de comenzar a propósito del relato de James Joyce, cuyo espíritu, ya que no su texto íntegro, pretendemos trasladaros. Estamos a principios del siglo XX en Dublín. Un matrimonio, Gabriel y Greta, acuden al baile de Navidad que celebran todos los años sus tías, Miss Kate y Miss Julia. Llegan parientes y conocidos, amigos e invitados habituales. Se cena, se habla, se canta, se danza. Se suceden con rutina ritual, encuentros, charlas, bromas, pequeñas disputas, bailes, discursos. Al fin, todo acaba. Gabriel y Greta se disponen a abandonar la casa de sus tías. En este punto nos acercamos al texto y empieza nuestro programa. Cae la nieve fuera de la casa de Miss Kate y Miss Julia. Suena ya la música de Van Morrison. Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía verle a ella la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda, oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también. Pero no podía oír más que el ruido de las risas y de la discusión del portal, unos pocos acordes del piano y las notas de una canción cantada por un hombre. Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor, la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra, y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras de relieve. Lejana melodía, llamaría él al cuadro, si fuera pintor. Too long in exile.

Mr. Darcy salió del cuarto todo abrigado y abotonado, y en son de arrepentimiento les contó la historia de su catarro. Cada uno le dio un consejo diferente, le dijeron que era una verdadera lástima y lo urgieron a que se cuidara mucho la garganta. Gabriel miraba a su mujer, que no se mezcló en la conversación. Estaba de pie debajo del reverbero y la llama del gas iluminaba el vivo bronce de su pelo, que él había visto a ella secar al fuego unos días antes. Seguía en su actitud y parecía no ser consciente de la conversación a su alrededor. Finalmente se volvió y Gabriel pudo ver que tenía las mejillas coloradas y los ojos brillantes. Una súbita marea de alegría inundó su corazón. «Mr. Darcy», dijo ella, «¿cuál es el nombre de esa canción que usted cantó?» «Se llama La joven de Othryn», dijo Mr. Darcy, «pero no la puedo recordar muy bien. ¿Por qué? ¿La conoce?» «La joven de Othryn», repitió ella. No podía recordar el nombre. Only a dream that I had in the night. Only a dream, but it felt so right. You were down, down in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. Only a dream. And that knocked me off of my feet. Only a dream. You were dancing in the street. Till the big band kept on playing on Bonaparte's retreat. But it was only a dream. Only a dream. But somebody tried to knock it down. Only a dream. But that dream keeps hanging around. Only a dream. We were rolling in the snow. Only a dream. And we just couldn't let go. I still outside the window. It was just like Romeo, but it was only a dream. Again, 'cause that was only a dream. kept on playing the Bonaparte's retreat, but it was only a dream. Oh, but it was only just a dream. Oh, but it was only a dream. Oh, but it was only a dream. Oh, what a dream. Caminaba ella delante de él con Mr. Darcy, sus zapatos en un cartucho bajo el brazo, sus manos levantando la falda del fango. No tenía ya una pose graciosa, pero los ojos de Gabriel brillaban de felicidad. La sangre golpeaba en sus venas y los pensamientos se amotinaban en su cerebro. Orgullosos, regocijados, tiernos, valerosos. Caminaba ella delante, tan leve y tan erguida, que él deseó caerle detrás sin ruido, tomarla por los hombros y decirle al oído algo tonto y afectuoso. Le parecía tan frágil que quería defenderla de cualquier cosa para luego quedarse solo con ella. Momentos de su vida secreta juntos fulguraron como estrellas en su memoria. In the lonely dead of midnight, in the dimness of the twilight, while the street light, while the lamplight, I'll be around. In the sunlight, in the daylight, when I'm working on the insight, when I'm trying to keep my game uptight, I'll be around. In your memory, I heard this lonely, lonely music once. Your memory, it's been haunting me ever since. When I'm trying to come down in my world, my room keep spinning round, and I'm trying to get my feet back on the ground. You come around. Midnight.

follow me down, follow me down, follow me down to the place between the garden and the wall. Follow me down, follow me down to the space between the twilight and the dawn. And as I'm looking at the color of the leaves in your hand, as we're listening to Chet Baker on the beach in the sand, when the leaves come falling down, oh, in September, when the leaves come falling down, oh, when the leaves come falling down, yeah, in September, when the leaves come falling down, when the leaves come falling down, in September, when the leaves come falling down. Falling down in September in the rain, when the leaves come falling down, when the leaves come falling down in September in the rain, when the leaves come falling down. Ella se apoyó un instante en su brazo al salir del coche y luego de pie en la acera dándoles las buenas noches a los demás. Se sujetaba leve a su brazo, tan levemente como cuando había bailado con él antes. Se sintió orgulloso y feliz entonces, feliz de estar con ella, orgulloso de su gracia y su porte señorial. Pero ahora, después de reavivar tantos recuerdos, el primer contacto con su cuerpo, armonioso y extraño y perfumado, produjo en él un agudo latido de lujuria. Aprovechándose de su silencio, le apretó el brazo a su costado y al detenerse a la puerta del hotel sintió que se habían escapado a sus vidas y a sus deberes, escapado de la familia y de los amigos, y se habían fugado juntos, sus corazones vibrantes y salvajes, en busca de una aventura nueva. Told you lately that I love you. told you there's no one above you. Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Gabriel, temblando de deleite, le puso una mano sobre el pelo y empezó a alisárselo hacia atrás, tocándolo apenas con los dedos. El lavado se lo había puesto fino y brillante. Su corazón desbordaba de felicidad. Se puso en pie, sosteniendo su cabeza entre las manos. Luego, deslizando un brazo rápidamente alrededor de su cuerpo y atrayéndole hacia él, dijo en voz baja: «Greta, querida, ¿en qué piensas?». No respondió ella, ni cedió a su abrazo por entero. De nuevo habló él, quedo. «Dime qué es, Greta. Creo que sé lo que te pasa. Lo sé». No respondió ella enseguida. Luego dijo, en un ataque de llanto: «Pienso en esa canción, La joven de Othring». Se soltó de su abrazo y corrió hasta la cama, y tirando los brazos por sobre la baranda, escondió la cara. Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento y luego la siguió. Se detuvo a pocos pasos de ella y le dijo: «¿Qué ocurre con esa canción? ¿Por qué te hace llorar?». Ella levantó la cabeza de entre los brazos y se secó los ojos con el dorso de la mano, como un niño. Una nota más bondadosa de lo que hubiera querido se introdujo en su voz. «¿Por qué, Greta?», preguntó. «Pienso en una persona que cantaba esa canción hace tiempo». «¿Y quién es esa persona?», preguntó Gabriel, sonriendo. «Una persona que yo conocí en Galway, cuando vivía con mi abuela», dijo ella. La sonrisa se esfumó de la cara de Gabriel. Una rabia sorda le crecía de nuevo en el fondo del cerebro, y el apagado fuego del deseo empezó a quemarle con furia en las venas. «¿Alguien de quien estuviste enamorada?», preguntó irónicamente. «Un muchacho que yo conocí», respondió ella, «que se llamaba Michael Fury. Cantaba esa canción, La joven de Othring. Era tan delicado». Gabriel se quedó callado. No quería que ella supiera que estaba interesado en su muchacho delicado. «Tal como si lo estuviera viendo», dijo un momento después. «Qué ojos tenía, grandes, negros. Y qué expresión en ellos, qué expresión». «Ah, entonces estabas enamorada de él», dijo Gabriel. «Salía con él a pasear», dijo ella, «cuando vivía en Galway». Thank you. Want you to see me, baby, in my room. There's something that I want to say to you. Tell me, baby, you want to get in through. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you in the afternoon. In the afternoon. The last day, I'm across the way. I see you coming, baby, every day. I see you running from across the field. I wanna know if you can feel the same as me. Cause I wanna make love. Wanna make love to you. Wanna make love to you in the afternoon. In the afternoon. The Willis Island, baby, outside the shack. From outside the shack. Blowing from across the track. Was you know my wavelength, and he'll set me free. Set me free. I just wanna be everything you want me to be. Oh. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you in the afternoon. In the afternoon.

to never, never know the one who loves you so. 'Cause you don't know. Trató de mantener su tono frío, de interrogatorio, pero cuando habló, su voz era indiferente y humilde. «Supongo que estarías enamorada de este Michael Fury, Greta», dijo. «Me sentía muy bien con él entonces», dijo ella. Su voz sonaba velada y triste. Gabriel, sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla más lejos de lo que se propuso, acarició una de sus manos y dijo, él también triste: «¿Y de qué murió tan joven, Greta? Tuberculoso, supongo». «Creo que murió por mí», respondió ella. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Long way from my home. Fly like a bird up in the sky. Oh, sometimes I wish I could fly, fly like a bird up in the sky. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky. A little closer to home. From home. Era en invierno, dijo ella, como al comienzo del invierno en que yo iba a dejar a mi abuela para venir aquí al convento. Y él estaba enfermo siempre en su pensión de Galway y no le dejaban salir. Ya le habían escrito a su gente en Austerard. Estaba débil, decían, o algo así. Nunca lo supe con certeza. Hizo una pausa para suspirar. El pobre, dijo. Me tenía mucho cariño y era tan gentil. Salíamos a caminar, ¿sabes, Gabriel? Como hacen en el campo. Hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud. Tenía muy buena voz, el pobre Michael Fury. Bien, ¿y luego? Preguntó Gabriel. Luego, cuando vino la hora de dejar yo Galway y venir aquí para el convento, él estaba mucho peor y no me dejaban ni ir a verlo, por lo que le escribí una carta diciéndole que me iba a Dublín y regresaba en el verano y que esperaba que estuviera mejor para entonces. Hizo una pausa para controlar su voz y luego siguió. Entonces, la noche antes de irme, yo estaba en la casa de mi abuela en la isla de las monjas, haciendo las maletas, cuando oí que tiraban guijarros a la ventana. El cristal estaba tan empañado que no podía ver, por lo que corrí abajo, así como estaba, y salí al patio. Y allí estaba el pobre, al final del jardín, tiritando. —¿Y no le dijiste que se fuera para su casa? —preguntó Gabriel. Le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia, pero él me dijo que no quería seguir viviendo. Puedo ver sus ojos ahí mismo, ahí mismo. Estaba parado al final del jardín, donde había un árbol. —¿Y se fue? —preguntó Gabriel. —Sí, se fue. Y cuando yo no llevaba más que una semana en el convento, se murió. Y lo enterraron en Austerard, de donde era su familia. ¡Ay, el día que supe que se había muerto! Se detuvo, ahogada en llanto, y sobrecogida por la emoción, se tiró en la cama boca abajo, a sollozar sobre la colcha. Gabriel sostuvo su mano durante un rato sin saber qué hacer, y luego, temeroso de entrometerse en su pena, la dejó caer gentilmente y se fue, quedó, a la ventana. Thank you. Ella dormía profundamente. Gabriel, apoyado en un codo, miró por un rato y sin resentimiento su pelo revuelto y su boca entreabierta, oyendo su respiración profunda. De manera que ella tuvo un amor así en la vida. Un hombre había muerto por su causa. Apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él, su marido, había jugado en su vida. La miró mientras dormía como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer. Sus ojos curiosos se posaron un gran rato en su cara y su pelo. Y mientras pensaba cómo habría sido ella entonces, por el tiempo de su primera belleza lozana, una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma. No quería decirse a sí mismo que ya no era bella, pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Fury desafió a la muerte. Trouble in my mind, heartache after heartache, worried all the time. I forgot that love existed. Then I saw the light. Everyone around me made everything all. Everyone who's ever tried, if my heart could do a thinking, if my head began to feel, well, I look upon the world and you and know what's truly.

almost have to sing my hymns. Hymns to sadness. Hymns to sadness. Hymns to sadness. Oh, by this, we love, it's a long, long journey. Long, long journey, journey back home. Burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. And I'll keep on, 'cause I can't sleep at night until the daylight comes through. And I just have to sing. así de melancólicos, así de tristes, así de emocionados, así de conmovidos y a la vez así de entusiasmados, terminamos este programa especial que despide Buscando Leones en las Nubes por esta temporada. Espero que esa melancolía y también la tristeza y la emoción y la conmoción y el entusiasmo y la pasión que desbordan las palabras de James Joyce y la música de Van Morrison os hayan llegado bien hondo como nos han impresionado y sobrecogido a nosotros. Confío en que este buen sabor de boca, que estoy seguro os habrá dejado el programa de hoy, os dure hasta octubre y os haga esperar con impaciencia e ilusión la cita que sin duda entonces volveremos a tener en lo que será una nueva temporada, la octava ya, de Buscando Leones en las Nubes. Hasta entonces, Jorge Alonso, que nos ha acompañado durante todo el año en el control, y Alberto Sansegundo, como responsable del guión y la presentación, nos despedimos de vosotros con cariño. Ya sabéis, dejadnos si queréis vuestras sugerencias y comentarios en buscandoleonesenlasnubes@hotmail.com. Hasta el curso viene. Pasad un buen verano. Adiós. Get in line at the middle field.